¿Sentís nostalgia? ¿Sentís que estás muy lejos de tu país y no encontrás tu lugar? Frecuencia Argentina. El espacio perfecto para sentirte como en casa. Participadas. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Así es, vamos a contar lo que ha pasado en el Top Race, en la carrera de la historia, como la han denominado, lo que están haciendo nuestros muchachos y el tenis, porque la verdad que Del Potro está pasando por una semana, pero no sé si será de lo mejor que le ha pasado en su carrera, pero que sí es muy buena. Enseguida se lo comento. Entérate de todo lo que pasa en la Asociación Argentinos de Elche. Las actividades te las contamos aquí. No te pierdas ningún detalle. Momento de las novedades de la Asociación Argentinos de Elche, y para eso, hoy, como hace ya mucho tiempo que no nos visitaba, ha venido Diego Satostegui, el presidente de la Asociación Argentinos de Elche, a contarnos algo que se viene muy prontito y que tiene un fin muy, pero muy solidario. Hola Diego, bienvenido. Hola Gustavo, muchas gracias por invitarnos en tu programa y bueno, es un gusto como siempre venir acá a visitarte. Bueno, contanos, Diego, ¿de qué se trata eso que está preparando la asociación para el mes de septiembre? Bueno, mira, quería comentarte que la asociación, como la gente sabe, los que nos conocen, venimos realizando distintos eventos. Desde hace años te diría que tenemos un objetivo de hacer una fiesta solidaria para ayudar en algún sitio en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hasta ahora veníamos haciendo reuniones y fiestas para recaudar dinero y poder autofinanciarnos y así tener lo que tenemos hoy en día, que es la nave, y hacer otro tipo de actividades. Entonces, bueno, llegó el momento de organizar una fiesta solidaria. ¿Y el destino de esa ayuda es Argentina? Sí, bueno, estuvimos averiguando y por supuesto hay miles de lugares para ayudar. La gente conoce perfectamente cuál es la realidad de nuestro país. Y bueno, queríamos que alguna asociación esté respaldando esta canalización de este esfuerzo, y contactamos con Red Solidaria de Argentina y nos puso en contacto con un comedor barrial que se llama Voluntarias de María, que queda ubicado en la localidad de San Miguel, en el Gran Buenos Aires, y que la persona que está a cargo se llama Susana Melgarejo, que bueno, cualquier persona puede buscar por internet, en cualquier buscador, en la página de YouTube, imágenes poniendo Voluntarias de María, van a ver la realidad cotidiana que tienen actualmente y todas las notas periodísticas que le han hecho. Eso es para que vean que es todo transparente y puedan mirar por ellos mismos dónde va a ir destinada la ayuda desde Elche hacia Argentina, para que cada uno puede estar seguro y tranquilo dónde va a llegar esa ayuda. El pueblo argentino es, así como es de desconfiado, es de solidario. No voy a decir ninguna novedad que el argentino tiene una amplia vocación de solidaria y de que quiere colaborar. Pero lógicamente, también por cómo somos muchos argentinos, también es entendible que puedan desconfiar si el destino de esa ayuda llega a buenas manos. Para que no tengan ninguna duda, pueden buscar por internet Voluntarias de María, van a ver tantísimas notas periodísticas que le han hecho, inclusive notas periodísticas en América TV, en Telefe, y en la página de TN pueden meterse y buscar Voluntarias de María y van a ver una nota de una fiesta del Día del Niño que han hecho, muy interesante, ¿no? Que se ve la cruda realidad y el tantísimo esfuerzo que hacen estas mujeres todos los días. Porque necesitan de un montón de cosas, ¿no? Sí, es una mujer que ella dice que ha prometido que si salía de la villa donde nació, iba a poner un comedor para la gente pobre y más humilde. Entonces actualmente tiene en el fondo de su casa un comedor y le da de comer a unas 300 personas todos los días. Eso es mucho sacrificio, mucho esfuerzo y tiene muchísimas necesidades, ¿no? Y desde Elche, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está preparando la asociación para ayudar a toda esta gente? Bueno, organizamos una fiesta solidaria el día 12 de septiembre, sábado 12 de septiembre, y vamos a invitar a tres artistas, te diría de nivel internacional, porque así lo es. No es una reunión con cena, es una reunión tipo café concert, por así decirlo, o es más que nada para después de cenar, o el que quiere venir a cenar también va a haber comida, ¿no? Pero es para que no se vean en tener algún gasto excesivo, de que la gente piensa de que se va a gastar una fortuna por venir a esta fiesta, va a ser entradas muy económicas. No es que tienen que pagar la cena más el espectáculo. No, es una entrada económica que en la cual va a tener derecho al acceso al espectáculo y bueno, y ahí va a haber servicio de buffet para el que quiera consumir bebidas o comida. Todo eso en las nuevas instalaciones de la Asociación Argentinos de Elche. Todo eso en las nuevas instalaciones de la asociación, por supuesto. Y bueno, estamos ya organizándolo con tiempo para que todo salga lo mejor posible. Te puedo comentar los artistas que van a venir. Te puedo comentar para la gente que vino a la fiesta del 25 de mayo. Pudo apreciar y bueno, disfrutar de la actuación de Carlos Saveta, el mago que estuvo ahí. Él, bueno, ese chico va a estar con nosotros. Claudio Saveta trabaja no solamente en España, sino que por toda Europa, en Alemania, en Italia, en los cruceros, en fin, es un artista muy bueno de nivel internacional y va a ser una actuación de magia y de humor. Luego vamos a tener la participación de un chico de Elche, un ilicitano, un artista que es un cantautor. Se llama Adrián Garzón y bueno, es un chico que es un baladista, que hace música melódica, romántica, pero es muy bueno. Viene de actuar en Venezuela, de hacer una gira por Venezuela y bueno, lo vamos a tener con nosotros y nos va a amenizar la fiesta con su música y con su obra, ¿no? Y por último, otro artista también muy bueno que hemos conseguido, que cabe acotar que estos artistas también vienen a participar y colaboran con su actuación, ¿no? Para esta causa. Y este otro artista que viene se llama, es muy difícil de pronunciar el apellido, porque tiene 11 letras y dos vocales, así que imagínate, se llama Guillermo Swarsans, algo así. Más o menos, ¿no? Se lo preguntaremos a él cuando venga. Claro, no, además seguramente le vamos a hacer alguna nota, porque este chico es un concertista, es un violinista de mucho nivel, es un rosarino y estuvo en Argentina trabajando, actuando en la Camerata Bariloche, estuvo en la Sinfónica de Rosario, en la Orquesta Universitaria de San Juan, en la Orquesta de Radio Nacional Buenos Aires, y acá en Europa estuvo en la Orquesta de Gotemburgo, Suecia, de Nuremberg, Alemania, y estuvo también en algunas de Estados Unidos también, estuvo en muchas orquestas. Bueno, este chico va a venir con un percusionista que es cantante y un guitarrista y van a hacer temas de Baglietto, Fito Páez, en fin, música muy muy buena. Bueno, Diego, vamos a escuchar un poco de música aquí en Frecuencia Argentina, luego viene Carlos con los deportes y en terminar Carlos con sus deportes, con el primer bloque, seguimos con la entrevista con Diego Satostegui, presidente de la Asociación Argentinos de Elche. Estás escuchando Frecuencia Argentina. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Arenón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me viera recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Habíamos dicho en el resumen del programa que íbamos a rendir homenaje a las mujeres del 2x4 argentino. Nelly Omar, el tema se llama Sur y por supuesto un gran tango interpretada por una de las voces femeninas más importantes del tango argentino. Llega el momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Y sí, se nos va a hacer difícil, ¿no? Sentarnos frente al televisor, esperar que empiece el partido, empieza la transmisión y no volver a escuchar esta música. ¿Por qué? Algunos ya lo sabrán. La AFA ha roto todo vínculo con la empresa Torneos y Competencia, la empresa que maneja Carlos Ávila. ¿Y por qué pasó esto? Por el bendito dinero. O sea, uno lo... no es que esté mal por torneos y competencias, ni mucho menos, porque la gente igual tiene para vivir y tranquilo, ¿no? Pero no es lindo ya tener esa imagen, ese sonido, mecánicamente, ¿no? Uno se pone frente al televisor y por ahí está haciendo cualquier cosa, no está prestando atención, pero escucha esa música y sabe que está el fútbol. Pero bueno, tendremos que acostumbrarnos a que aparezca en Canal 7, la verdad que todavía no se sabe, seguro que alguna otra música característica. ¿Y por qué digo esto de torneos y competencias? Porque la verdad que esta empresa ayudó mucho a los clubes, pero muchísimo. Cambió la manera de ver el fútbol cuando en aquellos años, allá lejos, Marcelo Araujo, Macaya Márquez, los domingos a la noche, lo que no teníamos las posibilidades de ver el fútbol en directo, porque teníamos que pagar y no se podía, esperar ansioso el fútbol de primera. Pero bueno, ahora se ha roto todo vínculo, como ya se lo dije. Vamos a ver qué pasa. Quieren que, por un lado, lo veo bien para la gente de menos recursos, que se pase todo el fútbol por canales abiertos. Hay muchas ofertas porque saben que el fútbol mueve muchísimo dinero, así que vamos a ver qué pasa. Sí, ya se lo dijo el gobierno que no se estatiza, porque el gobierno dice que no quiere largar tanto dinero, que es lo que mueve el fútbol. La AFA sí quiere que se haga cargo, pero bueno, hay muchas prioridades anteriores que el fútbol, ¿no? Dicen que el campeonato empieza el 21. Ojalá, porque la verdad que se está haciendo extrañar y mucho. Pero bueno, le dejo de vuelta esta musiquita y sigamos recordando aquellos domingos a la noche con unas empanaditas o una porción de pizza o el asado que quedó al mediodía y juntos en familia mirar fútbol de primera. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.